Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. ¿Qué tal? Bienvenidos a Escenaria, el programa que Radio Universidad Veracruzana dedica especialmente a las artes escénicas y por completo siempre. Tenemos una noche de excelente clima en Xalapa, cielo estrellado, ¿sí? No tenemos ni tantísimo calor ni frío. Claro que si ustedes llegan tan deprisa como una de nuestras invitadas que ya está con nosotros, pues es posible que sí, se acaloren un poco. Lo bueno es que vienes en atuendo deportivo y todo. Sí. Corriendo. Corriendo. Ajá. ¿De qué parte de la ciudad llegas? Bueno, venía precisamente de Área 51 del foro. Ay, te tocó de bajadita. De bajadita, sí. Claro. Ahí. Sí, te tocó de bajadita. Claro. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eres? Iris. Iris, Iris. Iris Ladrón de Guevara. Ya te quería poner Elizabeth. No. Sí. Y no voy a decir tu otro nombre. Ah, ¿sabe mi otro nombre? Para que veas. Ah, sí, tengo otro. Sí, tienes otro nombre. Sí. Pero como Iris está bien. Está bien Iris, sí. Ajá. El otro es más largo. Claro. No, sí, bueno, sí. De hecho mi nombre es larguísimo. Uh-huh. Sí, completo, sí. Bien, bienvenida, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Iris es integrante del colectivo teatral La Butaca Roja. La Butaca Roja. Uh-huh. Que tendrá funciones este fin de semana en Área 51, por eso vienes de allí precisamente. Exacto. Bienvenida, pues vamos a darle la bienvenida a nuestra otra invitada que está llegando en este momento también. Ya, sí, por favor, allí. Bienvenida. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Marina, ella es Marina Vera. Buenas noches, Marina. Sí. Hola. Ella es Iris. Hola, Iris, ¿cómo estás? Mucho gusto, Ladrón, bien. Ladrón de Guevara. Aquí sí, andamos. De un colectivo teatral acá de Xalapa. Que se llama La Butaca Roja. La Butaca Roja. Roja. Uh-huh. ¿Tienen qué? ¿Como 3 años? 3 años exactamente. Empezamos en el 2016. Uh-huh. Y este es nuestro tercer año. Así ahí es. Uh-huh. Tienen varios montajes con los cuales se han movido en escenarios locales. Sí, locales. Sí, festivales. Y festivales. Estuvieron en un universitario, ¿no? Al menos. De acá, sí, estuvimos en el universitario en el 2016, precisamente, ajá. Y bueno, y con otra obra también, en el 2000, creo que el año pasado fue, ajá, con Granos de Arena. Y bueno, con El Oso es la obra con la que nos hemos presentado en Aguascalientes, estuvimos, y en un festival en Lima, Perú. También. Sí. ¿Estudiaron en la Universidad Veracruzana? Sí, en la Universidad Veracruzana. Son egresados. Ya somos egresados. Cuando empezamos todavía estábamos en la escuela, pero ahorita ya. ¿Y son chicos y chicas? Sí, sí, uh-huh, somos ahí 2 y 2. Lo que es la base del colectivo. La base, ajá, y ya íbamos. Sí. Van sumándose personas, y depende del proyecto. Ellos van a tener funciones en Área 51, Foro Teatral. Ok, ¿dónde aquí está? Está en Revolución 307. 307. ¿A qué altura es Revolución 307? Antes de llegar a 20 de noviembre. Antes de llegar a la gasolinera en una, uh-huh, esquina. va uno subiendo Revolución, pasa uno a la Iglesia del Calvario. Está haciendo memoria Marina Vera, porque si bien llega de Ciudad de México, ella... Llego en este momento. En este momento, ella ha estado en la ciudad de Jalapa. No, soy jalapeña. Ahí está, o sea, es jalapeña. Así nada más, nada más. Entonces ha estado aquí, sí que conoce Jalapa. Pero, ¿qué tiempo tienes radicando en Ciudad de México? Ay, 19 años. Sí. Digo, el ay, es porque... Todos vengo aquí y veo cuánto extraño. Todos los 2000. Pues sí. Todos prácticamente, los 2000. Sí. De hecho, sí. Todos los 2000. Yo fui en el 2001, sí. Ajá. Entonces, sí. Y bueno, qué bueno que tu interrogación nos permite a nuestro auditorio decirle en dónde está Área 51. Damos por descontado que el público que ya lo conoce, ya nada más le decimos el nombre, pero siempre habrá alguien que no ha ido nunca a ese foro. Entonces está en la Avenida Revolución. Es un foro independiente. Es un foro independiente que tiene unos 6 años. Sí. Va 6, va para 7. Creo que sí, ajá, que es lo que lleva este programa también. Más o menos iniciamos igual. Y está en la Avenida Revolución. Entonces uno está en el centro, donde está el Mercado Jáuregui. Sube caminando, está la Plazuela del Carbón, que es el árbol. Sigue uno subiendo más, está la Iglesia del Calvario, uh-huh, la Escuela Revolución. Más arriba está la Sombrerías Moyano. Enfrente era la terminal de autobuses AU. Uno de los esposos de mi abuela vivía ahí junto. Ah, bueno. Había un restaurante muy grande. No muy sé grande si allí, sí. Ah, bueno, ese restaurante era de su familia, ok. Allí. Entonces, en esa acera donde estaba AU, sigue uno subiendo y allí está Área 51. Okay. En medio, entre ese lugar y 20 de noviembre. Sí. Okay. Por allí está. Entonces ahí va uno a ver una lona siempre. Sí, con la cartelera. Que está anunciando las obras, así que ahí estará Golondrinas. Exacto, ahí está, ahí ya ahí aparece. Está, con la butaca roja. Y la entrada es una puertecita como muchas de viviendas jalapeñas de balconería, con sus protecciones de rombitos, ¿verdad? Allí, pero ese es un pasillo angosto que nos lleva a un patio interior que han acondicionado muy bien como área de recepción del teatro, y ahí está el foro. ¿Y qué butaquería tiene? Sillas plegables. Gente. Claro, no quiero decir cantidad, el aforo. ¿Qué aforo tiene? Creo que es de 60, 70. 70 y tantos, sí. Ajá, 60, 70. Uh-huh. Sí, sí, sí. Wow. Ajá. Su acondicionamiento se me antoja muy similar al que tuvo mucho tiempo Casa del Lago. Ah, sí, muy, claro. Muy, muy parecido. No sé ahorita porque Casa del Lago está en un proceso de remodelación que yo creo que debe estar terminando, sí, o ya terminó. No sé, yo creo que ya estará por cambiado. Estas fechas, ajá, ya pronto sea de... Sí, pero en un abrir. Espacio y otro como que se sentía uno igual, ¿no? Uh-huh. Unas gradas de tarimas, sillas plegables y un foro bonito, interesante, uh-huh, y equipado con mucho esfuerzo de la agrupación independiente que promueve ese foro allí, como es el caso del Teatro La Libertad, también otra iniciativa de artistas, no, de gobierno, sí, claro, independientes, muy, muy fuerte. Y bueno, el Teatro La Libertad, ya todos sí hemos platicado aquí mucho, pues de las penurias. De las penurias y las alegrías, claro, el problema es financiero, tiempo, pero las historias y el contrabando de historias, es fantástico, es fantástico, ¿no? Y de fantasías y de... Ajá. Entonces esto tiene que ver un poco con tu visita, porque tú eres una, ¿cómo dicen? Una agente de Oseramsky. Ah, está chistoso. Está chistoso porque yo siempre lo digo Como si llevaran un tatuaje en alguna parte, sí, ¿no? Visible. Estudié en la Universidad Veracruzana, no sé si te dio clases Liliana o Gaby. No, me dio. Ellas son compañeras mías y daban clases. Gabriela Núñez, exactamente. Ella está en la Compañía Nacional. Ella está en la Compañía Nacional de Teatro. Liliana Hernández, que de hecho estuvo contigo la semana pasada. Ellas son compañeras mías de generación. Muy bien, sí. Y hace algún tiempo, una vez iba caminando en la Ciudad de México y entonces me dice un hombre... Tú eres Oseramsky, ¿no? Bien identificada. No, así de Oseramsky, ¿no? Pero pues es mi maestro. No, sí, siempre te veo pegada. Y yo, bueno, la verdad es que es una honrosa... distinción. Es un honroso lugar, uh-huh, que me pongan junto al maestro. Sí, por ser de la gente que ha trabajado con él. Y que le sigue dando lata, como ahora. Como ahora. Sí, sí. No me reconozco. Así se llama. Así se llama. Es un monólogo que Marina has estado presentando. ¿Por cuánto tiempo? Fíjate que este monólogo comenzó hace 3 años, cuando yo no conocí al director ni él a mí. Uh-huh. Lo tuvieron una temporada, no sé exactamente cuánto tiempo, y de ahí cambió de actriz. De ahí yo conocí al director cuando estaba en pausa esta obra, y a mí me la propuso en noviembre-diciembre del 2016. Uh-huh. Y de ahí se logró el año pasado. Por uh-huh. tiempos. De hecho, habíamos comenzado a ensayar y yo tuve que irme a hacer una novela y se tuvo que retrasar. Como un amor así como de vamos paso a pasito. Uh-huh, uh-huh. Y sí, estrenamos sí. en marzo, creo que del año pasado. Uh-huh. Bueno, estrenamos mi versión el uh-huh. año pasado. Sí, sí. Y nos fuimos a 8 meses el año pasado, anterior, y a un mes este año. No me reconozco, develamos las 100 funciones que fue el maestro Zelensky a develar. Claro, me compartías esa publicación hoy sí. en Messenger de las 100 wow. representaciones. Y ahí estuvo el maestro Zelensky. Sí. ¿No? Luego, ¿por qué sí. dicen? Sí. Luego, ¿por qué dicen? Ya, porque yo feliz. Sí. ¿En qué teatro fue la develación? Se llama Juanacata, también es un foro independiente ya. y es un espacio bellísimo. Tiene aforo como para 35 personas, ya 40 si se van empujando, porque al final son, la mitad son, así. Gradas y sillas. Uh-huh. Es una casa muy antigua en una contraesquina del Monumento a la Revolución. Hay un café que se llama Don Porfirio, que tiene unos chocolates y unos platillos como muy ricos. Ajá. Y entonces está este café, en estas casas enormes, gigantes, sí. está este café de 2 pisos. Y en el tercero está Juanacata, y en Juanacata hay actividades culturales, dan talleres de literatura, de cuento, de teatro. Y entonces hay 2 pequeños foros, uh-huh. y ahí estuvimos. Ya. Qué bonito suena. Es precioso. Sí, sí. Además, ajá. es tan bonito. Tienes la gente acá. Yo cuando hacíamos difusión y todo, yo les decía, les juro que mañana que sea función me baño. Porque si no me baño, lo notan. Porque estamos a esta distancia. Aquí. Y les juro que mañana me baño, por cierto. Por cierto. Ah, no, pasado. Mañana no. Mañana no. No tengo descanso. Función. Descanso. Claro. No, pues agradecemos tu consideración, Marina, porque estamos encerrados aquí en la cabina y bueno. Sí, ese es No me reconozco, es un monólogo de una mujer que cree, pues no sabe, está sola, y cree que es la última mujer en el mundo después de una tercera guerra mundial. Y ya sola en el silencio, se pone a reflexionar qué cuernos hizo con su vida cuando el mundo era normal, con la normalidad que vivimos ahora, porque ella vivió esta claro. normalidad. Uh-huh. Y en qué sí. gastaba su energía, su vida, su tiempo. Que tampoco valoramos, ¿no? Las condiciones, las facilidades y felicidades que tenemos. Dice el texto, es un pequeño lujo que nunca te das cuenta que lo es hasta que ya no lo hay. Es cierto. Como bañarse. Ajá. Por cierto. Eso dije. Ajá. No he tenido agua en mi piel en meses, ¿no? Una historia. Y el bañarnos es todo cotidiano, ¿no? O sea, sí. obvio, siempre para nosotros, para la mayoría en este país, la mayoría es abres una llave y ya. Claro. ¿No? En los alrededores y en muchas colonias de la Ciudad de México, incluso si les llega una pipa, pues abren la llave y ya. Sí, uh-huh. sí. Pero bueno, para que eso ocurra, tiene que haber muchas condiciones. Hay mucha energía. Una historia posapocalíptica. Es una historia posapocalíptica. No me reconozco. Un monólogo con Marina Vera. 8 meses en cartelera en Ciudad de México, más de 100 representaciones. Llega a Jalapa para una sola función. Una sola función. Ajá, ¿qué es? Viernes. Este viernes. A las 8 de la noche. ¿También tienes función? Sí. ¡Oh! En el foro temporal, diría yo, en el foro temporal de la libertad. De la libertad, en Fascinación número 100, muy cerca de Murillo Vidal, casi prácticamente es que está. Es junto a Murillo Vidal, sí. Porque lo único que la divide es la antigua Hogaza. Ajá. Que esa, creo que sí me tocó. Sí, sí, sí, que sí actualmente es un local que está ahí vacío, exacto, sin ocupación. Pero realmente es muy muy cerca de Avenida Murillo Vidal. Absolutamente. Y Circuito Presidentes. Sí, pueden dejar el auto ahí en esas calles o a la vuelta empezando el fraccionamiento Los Ángeles y caminan solo una cuadra. Uh-huh. Y donde está exactamente la Hogaza, la casa de junto. Allí está, es una casa con arcos. Una casa con arcos tremendas, 20 grandes. Y insisto, aunque es un lugar temporal en el que lograron acondicionar, está muy cómodo, tanto para el público como para los actores. Allí, entonces ahí va a estar Marina Vera, ahí va a estar esta mujer. Allí nos va a trasladar a un momento después de una tercera guerra mundial. Wow. En un monólogo. Vayan, ¿a qué horas es? A las 8. A las 8. A las 8. Uh-huh. Para comprar los boletos hay una liga que hemos difundido en todas las redes. Si tienes algún... sí tienes Instagram, según yo. Sí, sí. Sí está el Instagram y el Facebook también. Ah, pues ahí está la liga. La preventa está en 120 pesos. La venta ese día está en 150. Y uh-huh, se va a abrir la taquilla desde las 6 de la tarde. Uh-huh. Y pues nada, ya el viernes. Ya el viernes para la función. A las 8, una sola función. Por el ya. Momento solo una función. Una sí. Ojalá función. Regreses, por favor. Oh, pues porque yo van a estar. Es que eso sí. Es lo que pasa, ¿cierto? Sí, sí. Cuando no estás ensayando, estás haciendo teatro, entonces la verdad es que uno pierde, como actriz, pierde muchas obras que quiere ver. Bueno, a mí me pasa tremendo que digo, ay, sí voy a ir. Ajá, tengo ensayo, ajá, tengo función. Sí, pasa muy seguido. Sí, sí. Ellos tienen 4 funciones, inician mañana. Nosotros, iniciamos mañana. La obra se llama Golondrinas. Golondrinas, exacto. Es la historia de unos niños. De 3 niños migrantes que, bueno, pues, como lo acabo de decir, pues nos cuentan, bueno, toda su travesía para atravesar el país y para cada uno cumplir su sueño. Ellos buscan alcanzar a sus papás, de algún pues, modo, ¿no? Cada uno tiene un objetivo, un ¿no? objetivo. Ajá. Dos de ellos sí buscan a sus papás y mi personaje, que es Lupita, ella quiere ir a la escuela, ¿no? Quiere estudiar, ese es su sueño, pero para eso tiene que atravesar todo un país para ir con una persona que la va a ayudar y que le prometió, pues, todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada uno tiene una historia muy especial y es lo que los impulsa a seguir en todo ese viaje lleno de dificultades, de tropiezos, de gente no muy buena, y pues de eso va prácticamente la obra. Un tren ahí en el escenario. Un tren. Bueno, eso lo podemos ver ya que los actores nos lo cuentan, ¿verdad? Y está allí. ¿Y dirigen ustedes o...? Bueno, no, nos dirige un chico que es de Guerrero, pero estudió en el Estado de México. A él lo conocimos en un festival y pues ahí nos reunimos, platicamos y ya después lo contactamos para que él nos dirigiera con esta obra. Montaje, sí, en particular. Sí, porque vimos una obra de él en el festival precisamente y pues nos encantó y pues ahí hicimos alianza y pues ya él estuvo apoyándonos en la dirección. De él es la dirección. ¿Cuál es su nombre? José Uriel García Solís. De él es la dirección. Sí. ¿La obra es de quién? Es de Gabriela Román. Uh-huh. Ella es del estado de Morelos. Y pues ella también, ella nos estuvo acompañando en el estreno precisamente en el teatro, en el JJ Herrera. Aquí en Jalapa. Uh-huh. Sí, y pues ese es el... Pues sí nos sentimos cobijados con este proyecto que fue pura iniciativa propia, porque nosotros anduvimos ahí gestionándolo todo, la producción, y pues sí, es un producto muy querido. ¿Cuántas funciones llevan ya? Uy, no tengo el dato exacto de la función, pero es nuestra cuarta temporada. ¿Es la cuarta temporada? Sí, es la cuarta temporada, sí. Uh-huh. Que estrenamos el año pasado y pues sí, hemos estado ahí presentándonos. Claro. Claro. Es una obra resuelta de una manera muy, muy bonita. Hay que ver que el teatro independiente siempre... Es difícil, ¿no? Hacer producciones que tengan grandes escenografías. Sí. Pero tiene una gran solución ahí con una con una vía, que es una vía, es una escalinata. Es lo que quieran es ver. Lo que quieran, entonces usan mucho la cámara negra. Uh-huh. Y son las luces y el colorido de los personajes en su vestuario, en su condición de niños, lo que emerge como luz. Sí. Allí en esta historia. Sí. Entonces, sí. Y bueno, también nosotros nos vamos a estar presentando en noviembre en Los Pinos. Ahí fuimos seleccionados, ajá, en una convocatoria que se lanzó a nivel nacional, y pues somos los únicos del estado de Veracruz que vamos a estar ahí el 2 y 3 de noviembre. Eso nos habla de que habrá una programación de presentaciones teatrales. Sí. Ahí en Los Pinos, ahora que sí. Lo puede visitar toda la gente. Sí, estamos muy contentos. Pues a ustedes les toca en noviembre. Nos toca en noviembre. Las meras fiestas. Sí, en el mero puente de, ajá, de dos, Día tres. De Muertos, es sábado y domingo. ¿Van a por llevar allá tamales? Pues no sé, pero yo creo que deberíamos, sí. Estaría oportuno. Que comience el maratón. El maratón. Entonces van a estar en Ciudad de México. Así sí. Estamos ahora ya con Jalapa. El teatro jalapeño va para yes. México, afortunadamente, con bastante frecuencia. Ay, sí. ¿No? Ahorita he estado oyendo Isla Elefante. Sí, Isla Elefante. Por allá. Uh-huh. De hecho, yo acabo ya... de ir a ver acabo de ir hace como 2 meses a unas chicas, por eso te preguntaba, porque... Unas chicas también que tienen un grupo de teatro, son como 4 o 5 chicas, no sé, fui a ver una obra de ellas y que iban como narrando la historia según iba saliendo, como que el público iba decidiendo un poco, entonces... ¿Itaca? ¿No era Itaca? No. Itaca. Itaca, ajá. Sí, me acabo de ver Itaca, que tuvo temporada en el Centro Cultural del Bosque. Ah, ok. Uh-huh. Ah, pues ellos son de Área 51, ¿no? Sí. Bueno, sí, las chicas. Ellas son las chicas de Área 51. Sí, ajá. Bueno, me preguntabas yo si eras de ese grupo. Uh-huh. No, pero, claro. Pero claro, sí nos conocen. No, claro. Pero sí, sí, sí, nos ubicamos todos. Claro, sí. Sí. De lo que está yendo de aquí a México, gente de Jalapa, La Gota y el Mar, Estefanía Norato, ¿no? de aquí de Jalapa, también por allá, y bueno, con mucho más tiempo en aquellas latitudes, ¿verdad? O en Cecilala, de Espinosa y Adrián Vázquez. Sí. Que han tenido mucho éxito, pues que también se iniciaron con el teatro aquí en la ciudad de Jalapa. Pues es el gusto siempre, cada miércoles, amigos, de invitarles al teatro este fin de semana para que vayan a ver Golondrinas. Inicia funciones mañana. De jueves a domingo. De jueves a domingo, mañana a las 8, uh-huh. El viernes a las 8, el sábado a las 7, el domingo a las 6. Son los horarios en Área 51. Sí. Así es. ¿Cuánto está la localidad? Está en 100 general y 70 con descuento. ¿Con estudiantes descuentos? E INAPAM. Visiten la página de Área 51, uh-huh. Foro Teatral, porque además ahí se van a encontrar algunas otras promociones. Sí, en preventa hasta mañana antes de las funciones pueden adquirir sus boletos en $60. Ahí está, entonces es una de las promociones. Uh-huh. Ahí pueden confirmar otra que les conocemos, pero saber si está vigente, que es la de el boleto de una función cuenta como de que ya pasó, digamos rasgadito de que ya entraste a la función, cuenta como un descuento para una siguiente función, válgase la redundancia, ¿no? Sí. Entonces, si quiere uno regresar a verla de nuevo, ya el boleto siguiente va con descuento. O si se la quiere uno recomendar a alguien. Le da el boleto. La fui a ver y dice, mira, Marina, ves, y con mi boleto ya te sale más barato el tuyo. Sí, ese es el foro que maneja esa promoción. Uh-huh. Allí. Ahí está. Entonces, una invitación es a ir a ver Golondrinas. La otra invitación es para ir a ver No Me Reconozco a Marina Vera. Solo una función. 2 de agosto, 8 de la noche. 2 de agosto, 8 de la noche. 8 de la noche en el foro temporal de La Libertad en Fascinación número 100. Vamos a hacer una identificación. Regresamos para seguir platicando con nuestras invitadas. Ella dijo hace un rato... Estaba yo haciendo una novela, pero no nos dijo qué novela. Ah, sí. O sea, hay que entrarle al chisme. Pues estaba en la novela, ahorita. Sí, viendo una novela. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. La verdad. No exagero. A ver, regresamos ya al aire. Marina nos dice, yo quiero publicar que estoy aquí. Yo quiero publicar que estoy aquí. Sí, de hecho en Facebook nosotros publicamos que estabas aquí. A ver, ¿cómo nos encuentro en Facebook? En Facebook nos encuentras como Escenaria MX. Así nos encuentras como Escenaria MX. Y ¿Pegado MX o aparte? Sí, Pegado MX. Y ellos los encuentras como La Butaca Roja, Colectivo Teatral. Me gusta. Ah, muy bien. Eso se agradece mucho. Muy bien. A ver, yo ni... Eso se agradece mucho. Aquí la campanita a mí ya me avisó y dice, a Marina Vera le gusta tu página Escenaria MX. Ah, nada más que dice, fíjate. No es por quejarme, ¿verdad? Ajá. Pero dice Marina Vera. Ah. Con acento en la... Ah, ay, es que eso es una prima mía, no se preocupe. No se preocupe, Escenaria. No, 90.5. Sí, FM. 25,000 watts de potencia en frecuencia modulada. Pero desde luego, hoy se escucha mucho también la radio, ya no en los tradicionales aparatos. Entonces hay que entrar a la página de la Universidad Veracruzana, www.uv.mx. Abre la página de la UV y por ahí van a ver un microfonito. Le da uno clip y ya aparece el reproductor de la programación de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, más modernos son ustedes todavía, pues entonces en cualquier dispositivo móvil, su tablet, su smartphone, bajan la aplicación gratuita Radio UV, que está para Android y para iOS, y entonces, en donde quiera que estén, pueden sintonizar Radio Universidad Veracruzana. Y los miércoles, todos los miércoles, a las 9 de la noche, Escenaria, la radio que se puede ver, que es un programa excelente, extraordinario, por sus invitados. Sí, por eso, por sus invitados siempre. Ese es el lujo de este programa. Pues sí, Marina, tú has participado en algún proyecto de Televisión Azteca, ¿no? Es lo que tengo idea. Yo creo que hace 14 o 15 años, o sea, cuando tenía poco de llegar a esa gran ciudad, porque llegar ahí, la verdad es que cuando me di cuenta ya habían pasado 2 años y dije, ay, qué ciudad tan grande, en lo que descubría cómo siquiera dirigirme de un lugar al otro. Ajá. Y entonces, el amable y generoso siempre, también Alcázar me dijo, ve aquí, aquí y acá, porque pues yo no conocía a nadie, nada. Y entonces me dijo, y ve a TV Azteca, no sé qué, ya. Okay. Y yo obediente fui. Okay. Y hice un casting y empecé a trabajar. Otra de las gentes que también estudió acá en Jalapa. Sí, bueno, lo conozco porque cosas, fue nuestro maestro, claro. Entre otras cosas, y se presentó en teatro aquí bajo la dirección de Raúl Cermeño, por citar alguno de los casos, ¿no? Ok, y entonces él de pronto te dio no, esa... nada, no, bueno, de hecho no hablaba ni nada, me decía, ve aquí, acá, acá. O sea, por lo menos como que me... Le quitaba un poco de neblina al panorama. Así, orientaba. ¿Qué hago? Me ponía un pequeño GPS. Y entonces fui a TV Azteca y hice un casting. Yo nunca había hecho un casting, pues no sé ahora, pero en mi época nunca nos enseñaron a hacer un casting para televisión. Ajá. Abraham nos entrenaba para casting de personaje y espero que eso haya funcionado, pero lo de la televisión era algo... para mí desconocido. Pero bueno, salió bien y empecé a trabajar. En algunos casos, algunas tendencias de teatro lo ven como algo no deseable, ¿no? O sea, como que, uy, ¿cómo te vas a prostituir si te metes a la televisión? Yo creo que desde mi época ya no. ¿Ya no? Bueno. No, porque, de hecho, he conocido gente absolutamente respetable en el teatro y en la televisión, admirable, que pues no me hubiera tocado en el teatro porque es en uno o en otro. Y la verdad, eso era antes, ¿no? Yo creo que desde un gran tiempo para acá los actores necesitamos trabajar y es muy bueno, la televisión es un vehículo. Claro. La televisión es un maravilloso vehículo. Lo que creo es que es como ir a Disneylandia, que uno va, disfruta, te subes a los juegos que tú quieras, aprendes lo que tengas que aprender, conoces a gente increíble, de verdad, qué bonitas personas. Y cuando termina, te regresas a tu casa a seguir entendiendo que la vida no es la televisión. Porque lo que creo que es peligroso es que creas que tu vida y tu carrera son la televisión. Muy bien. Eso puede ser dolorosísimo, eso es inexistente. Muy bien, muy bien. No dependes de la televisión. Uh-huh. Aunque yo adoro la televisión. Le agradezco tantas cosas. Insisto, agradezco a todas las personas que he conocido. Cuando trabajé con Fernando Luján en una novela. ¿Qué novela? Se llamaba Entre el amor y el deseo. Entre el amor y el deseo. Y entonces cuando nos hicieron las fotos, las hicieron aparte. ¿Con don Fernando Luján? Sí. Nada más y nada menos. Pero yo la verdad es que dos personas, se me ha cortado la respiración al conocerlas, y una fue él. Y yo lo veía, yo pensaba, Dios mío, imagínate un hombre que nació en este medio y toda su vida, o sea, en el medio de la actuación, claro, como la televisión. Sí, sí. Que trabajaba en la época de oro del cine nacional. Claro, y ver la que primera llegaba... imagen que tengo él de él es con su trajecito este de marinero, con Pedro Infante. Yo me sé todo. Bueno, ¿sí? Yo Pedro Infante me sé todo, por supuesto. Sí, sí, entonces, claro. Y entonces verlo, ¿no? Ajá. Cuando nos presentan a todos, fue así. Como... Ah, eso, Fernando sí. Luján. Y ya de ahí, las fotos sí fueron por separado. Ajá. Comenzamos a grabar. Y entonces yo llegaba y me sentaba en maquillaje y yo volteaba. Y entonces él junto a mí y el señor, llegando a la hora, sabiéndose sus textos, ensayando lo que era necesario, siempre firme para lo que había que hacer. Y yo decía, Dios mío, no podía ni hablar junto a él. O sea, hablaba en las escenas, pero no podía porque realmente mi emoción era... De verdad, como nadie me ha pasado así. Y ya como en la semana le dije, ay, Fernando, de verdad te tengo que decir, es que no puedo de la emoción de que yo esté trabajando contigo. Y él, con toda su maravillosa humanidad, me dice, ay, mija, se te va a pasar. Todo se les pasa. Fue generoso, me dio un consejo increíble porque se lo pedí. Y me dijo, ¿yo qué te voy a dar consejos? Ay, no, yo no soy nadie. Me dio, y luego regresó a los días, me dijo, tengo un consejo para ti. Me parece maravilloso. Y verlo a él, eso, y con las ganas de un principiante, uh-huh, presto todo el tiempo, lo único que me hace pensar es, sí quiero esto, pero lo quiero bien, ¿no? Y quiero... Y después verlo en una película independiente. O sea, él era actor, pues. Uh-huh. Estaba en la televisión, sí. Sí. Estaba en el cine, sí. Estaba en el teatro, estaba en cine independiente. Ajá, sí, sí. Pues es eso, ¿no? Sí. Sí, sí. Así. Don Fernando Luján. Don Fernando Luján, que ahora en paz descansa. Ni más ni menos. Bueno, pues aquí está con nosotros Marina Vera contando una... Una anécdota. Esas cosas que a nosotros nos gusta promover aquí en Escenaria, porque esperamos que eso cree un vínculo entre nuestros radioescuchas, entre el público de teatro, con la gente que va a ver a los escenarios. Que eso sea quizá algo que los motive más a decir, voy a ir a verla. Sí, sí, ¿no? Pues lo importante es como estar cerca, hacer este lazo. Sí, están escuchando ahorita a Marina Vera, pero ahora vayan a ver a esa otra mujer. Joana, en la que se transforma en el escenario para contarnos esa historia. Vayan a ver cómo borra todo lo que vimos antes de entrar al teatro. No sé, cruzamos quizá por el centro de Jalapa o veníamos por Arco Sur, pero vamos por esta avenida de la ciudad para llegar al teatro y cuando se apagan las luces se borra todo, se borran todas estas avenidas, toda esta ciudad, se borra todo porque pasó una tercera guerra mundial y entonces nos quedamos en ese espacio con un personaje contándonos su historia. Esa es la magia del teatro. Se hace el oscuro y todo desaparece. Ellos aparecen un tren ahí en el escenario. Y unos niños que van con ansias de llegar al otro lado de la frontera, porque allá está su mamá, allá está su papá. Y ellos son unos niños que no le tienen miedo a ese viaje, y si le tienen miedo, lo enfrentan. Entonces la historia tiene sus tintes de aventura, de tragedia y de poesía, porque tocan música ahí. Sí. Alguien de pronto sale, ¿quién? ¿Tú? ¿Quién sale? Mi compañera Taide. Ajá. Taide, ella es de Michoacán, nos viene aquí a acompañar. Y sí, ella toca la jarana, pues también es muy veracruzana la obra, porque bueno, Veracruz es un paso de emigrantes, ¿no? Claro. El sur del estado, tenemos a las patronas, que son unas señoras que apoyan a los migrantes, les dan de comer, y un poco toca la obra esas pequeñas lucecitas que los niños encuentran en el camino, ¿no? Uh-huh. Entonces mi compañera es música original, y ella está tocando en vivo, y pues ahí nos ilumina también con su música. Claro, entonces también hay pasajes muy poéticos. Sí. En Golondrinas, que es a lo que les estamos invitando, que vayan al teatro. Hay mucho teatro en Jalapa. En esta ocasión en particular les estamos invitando, amigos radioescuchas, a que vayan a Área 51, Foro Teatral, en Avenida Revolución, a ver Golondrinas. Me encantaría. Una historia de niños migrantes. ¿Qué pasó? Te vas a ir muy pronto. Das función y te vas. Es que mañana tengo ensayo, claro, y montaje. Uh-huh. Y el viernes doy la función y el sábado leo en la Feria del Libro un cuento. Un cuento. Está la Feria de Hernández Palacios. Ya, la maestra. Qué bueno, qué de gusto. La maestrísima. Es un proyecto de jalapeñas, porque es... El cuento de Esther, que se llama Corazón de Alcachofa, me asesoró, aún no dirige porque no es montaje, pero me asesoró un poco porque queremos hacerlo montaje, la maestra Alicia Martínez, también jalapeña. También jalapeña. Y estoy yo, que soy jalapeña. Bien. Son unas mujeres jalapeñas ahí. ¿Eso será el sábado? El sábado a las 8 de la noche. También a las 8. Por eso tengo el sorteo. Ay, tal vez. No me da tiempo. No, voy saliendo así, sí. Qué bueno. Sábado a las 8 en la Feria del Libro, que está en el Colegio Preparatorio, como todos los años. Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil. Entonces, ¿eso vienes también? También eso vengo. Ya. El domingo tienen función a las 6. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. A ver si alcanzas a ir a ver estos. Sí, bueno. Estos niños. Esta vez no, pero voy a apartarlo. Voy a tomar tu contacto y espero ir a Los Pinos, porque Gaby Núñez tiene una lectura el domingo a las 5 de la tarde de la Feria de la UV, y de ahí nos tenemos que quedar a la clausura. Claro. Sí, no, pues bien apretadísima. Sí, sí, pero van a ir ellos a México. Nosotros vamos y van para que yo los vaya. Y van en noviembre, entonces de ahorita puedes ir anotando. Sí. Se van en noviembre, van a Los Pinos. Y entonces, ¿ya fuiste a Los Pinos? No tampoco. No. Bueno, pero ahora que va a teatro. Es un excelente pretexto. Porque lo demás, claro. No. Pero que vaya a teatro, y que vaya a teatro jalapeño, sí. ¿Tú eres jalapeña? Sí, yo soy de aquí, puramente. Ahí está. ¿En noviembre van qué? ¿Qué fecha? 2 y 3. 2 y 3. Me parece que, no estoy segura, pero creo que es a la 1 de la tarde nuestra programación. Allá. Allá, sí. La próxima, bueno. Más o menos. Y bueno, y amigos jalapeños, no tienen por qué gastar ahí que la de O para ir hasta México y todo eso. Aquí. Vayan a ver. Aquí al Área 51. Bien fácil. Un taxi, un autobús los lleva. Si ustedes viven por ahí cerquitita, se van caminando. Y llegan y ya. Sí. Allí para y hacen un poco de ejercicio subiendo. Un poco de ejercicio. De pompi. Ya, bueno. Marina nos está haciendo muchas pantomimas de las caminatas y de que en Jalapa se hace pompi. Pues es que en Jalapa se hace pompi. Con las subidas y demás. Entonces, esa es la oportunidad para ir a una de estas 4 funciones. Inician mañana a las 8, luego el viernes también a las 8, el sábado a las 7, el domingo a las 6. A las 6, sí. Así es. Así y es. Todo. Pero pues se pueden apartar también Como tienen cuatro, pueden ir a verlas a ellas en alguna de las funciones que no coinciden con la de Marina. Y el viernes, ir allá. Pueden ir a La Libertad, su foro temporal en Fascinación 100, para ver a Joana. ¿Cuánto está durando más o menos? 40 minutos. Pero ya, intenso. Si se me olvida algo. No, 20. Yo creí que iba a tardar más. No, pues si se me olvida algo, 20. ¿No? 20. Media hora, ¿eh? Pues comienzo, ya termino. Gracias. No, 40. Un monólogo. Entonces, esta función acá con nosotros en Jalapa es cosa única o vas a iniciar periplo presentándola en otros lugares? No sé si vamos a lograr que se coordinar las fechas con otros estados, porque también estamos produciendo y que también viene aquí con el maestro Seransky, pero va a San Luis Potosí, así. Nuestra maestra debuto, Yumiko Yoshioka. Ah, muy bien. Entonces, como llega en septiembre, también está un poco de locura. O sea, después de esas fechas, sí. Y el 22 de agosto estreno una obra en teatro en corto. Entonces... Me encantará, de verdad, lo del monólogo, queremos que vaya a muchos lugares. Además, obviamente, como nos conviene el teatro independiente, es un montaje súper sencillo. O sea, es más fácil mover un monólogo que un montaje. Sí, claro. Y además un monólogo, como tú lo dijiste, que es súper correcto. O sea, el teatro independiente tiene que hacerse de cosas que estemos creando nosotros. No puedes poner un tren. Y de preferencia no es necesario. O sea, de preferencia, ¿para qué ponerlo si lo puedes poner tú? ¿No? Sí. Pero sí. Es... Un poco de luces ahí, ¿no? Nos dan ese pasar del tren. Pues sí. Aquí son unos zapatos, una bata y un gis. Súper bien. Eso es lo que hay que llevar. Ajá. En una maleta. En una mochila. Una mochila, cabe. Claro. Ay, es perfecto. Ya. Así es lo que necesitamos para No Me Reconozco. Muy bien. Pues entonces, amigos, tomemos en cuenta, es una oportunidad única. Vayan. Sí. Vayan. Marina dice que, bueno, sus amistades, que admiradores le decían que cuándo venía. Pues es por que la, eso por, decían... la, por las dificultades, ¿no?, que implican, pues, viajar hasta México para verte. Y entonces ahora, ahí está. Se acabaron los pretextos. Pues es lo que digo. Nos fue muy bien. En el 2016, creo, 2015, dimos dos funciones, pero también solo logramos un día. O sea, dimos función a las 6 y a las 8 con cuentos eróticos africanos en La Libertad. Con el maestro, en La Libertad anterior. Claro. Y estuvo muy bien, sí, mucha jalapeñiza. Ya. Claro. Ojalá se repita. Otro de los montajes en que has trabajado mucho allá en Ciudad de México. 10 años. Un Decamerón, ¿no? Negro, un Decamerón negro, sí. Un Decamerón negro. Sí. Oh. Bueno, dándole referencias al público de los trabajos de Marina Vera, para que se convenzan más de ir a la Libertad. Pues vayan nada más a ver a Joana. Vayan a verse, porque es una reflexión de qué cuernos hacemos en estos momentos. ¿Qué cuernos hacemos en automático? Y eso, los pequeños lujos y las cosas que nos parecen tan triviales y que son un lujo. ¿Sí? Tenemos la vida demasiado resuelta. Claro. Sí. Demasiado. Hoy en día, con las comunicaciones, ¿no?, tan automatizadas, ya no nos aprendemos los números telefónicos. No. Antes nos sabíamos 30, 40 números telefónicos. Todos los teléfonos, sí, claro. ¿No? De la pastelería y de las tías y de los primos y del médico y de los bomberos. De un montón de cosas no sabíamos los números telefónicos, ahora no nos teníamos los aprendemos. Yo en el temblor en México no le podía hablar a mi mamá. Sí. Porque no sabía su teléfono. Además, salíamos de casa y nos íbamos a encontrar con los amigos de trabajo, de estudio o de lo que sea, y no teníamos otra forma de comunicación que volver a encontrarnos o encontrar tener la moneda de 20 centavos para la cabina telefónica, que muchos jóvenes de ahora no saben que de ahí viene eso de te cayó el 20. Claro. ¿No? Cuando te comprendes algo, pues porque en el teléfono le echabas la monedita de 20 centavos, marcabas y todo, y cuando te contestaban, caía el 20. En la alcancía del teléfono. Sí, entonces por eso ahora dice, le cayó el 20. Sí, entonces tenemos tan resuelto ahora. Ajá. Las cosas. Mucho demasiado. Que solo la hipótesis de una guerra mundial nos puede hacer valorar todo eso. No esperemos guerras mundiales, que con la contaminación estamos haciendo una tercera guerra mundial, un poco en cámara lenta, pero sí. Entonces estamos en un punto en el que ahorita está entrando la prohibición, ¿no? O la determinación de, por ejemplo, no dar bolsas de plástico en el comercio. Súper. Entonces en Jalapa ya en este momento, precisamente mañana, 1 de agosto, ya algunos supermercados locales no van a dar bolsas de plástico. Tenemos que llevar la nuestra o reciclar las que nos dieron antes, ¿no? Llevas tus bolsitas de antes y las reciclas. Pero sí se puede. Ajá, sí. Sí se puede. Y cuando yo vivía en esta ciudad y era niña, no había ese plástico. O sea, yo recuerdo la cantidad de basura que se sacaba. No era una basura así, pero después de días. Ahora la gente, no yo, porque yo tengo obsesión por no hacer basura. Mira, esta no la he abierto porque digo, yo puedo esperar. Muy pero, bien. Pero la obsesión de la inmediatez hace que quieras, no, ya, necesito tomar agua. No, ya, todo. Como si cada cosa, como si nada importara. Porque nada importa, o sea, no importa, pues si tiro esta y hay otra, y siempre hay, siempre hay, y pero sí se puede cambiar el chip. Muy bien, sí, este programa no es de medio ambiente, pero aquí ocurre así que... Pero es que de eso habla la obra, no del medio ambiente, pero de la inmediatez y la facilidad con la que tomamos las cosas sin importarnos nada, y tampoco valoramos a las personas. La invitación de esta semana, dos obras en especial, No me reconozco, es de... ¿En la autoría? Sí. De Rodrigo Verástegui. Rodrigo, que también dirige. Llega mañana. Sí, viene. Ah, sí, qué bueno. Sí. Ah, qué bueno. Entonces, ¿será posible al final una plática con ustedes dos? Posiblemente. Sí, el maestro Seransky le gusta esas cosas. Lo permite. Lo permite, lo promueve. Allí, para ir a ver No me reconozco, esta obra, el viernes a las 8. Pero mientras nosotros ensayamos mañana No me reconozco, pueden ir a verlos a ellos. Pueden ir a ver Golondrinas. Pueden ir a ver Golondrinas, sí. A Área 51, Foro Teatral. Ajá. ¿Cuánto está 8. Durando la obra? Dura unos 45 minutos. Unos 45 minutos. Sí. Allí, entonces vayan a ver a chicos entusiastas, talentosos, ya egresados de la Universidad Veracruzana, sí, ya profesionales, que dan estas funciones ahorita aquí en Jalapa, y falta todavía un poquito de tiempo, pero en noviembre van a Ciudad de México, van a estar allá en los Pinos, que ya no es casa de gobierno, ahora es algo así como un museo, ¿verdad? Ahí van a estar dando funciones. Ahí vamos a estar 2 y 3 de noviembre para aquellos que estén en la Ciudad de México. Claro, que nos quienes escuchen, nos estén escuchando que, en Ciudad de México, pueden ir a verlos. Para allá. Ahí saludan a Marina Vera, que va a estar entre el público en una de esas dos funciones. Sí. Y yo tengo que agradecerles mucho que vinieron. No, muchas gracias por la invitación. Qué importante es que haya quien difunda el teatro. Pues es un granito de arena que la Universidad Veracruzana, es la Universidad Veracruzana que lo aporta, y nos agrada que con los casi 6 años y medio, vamos para 7, que lleva este programa, de algún modo haya promovido que otros medios, creo que también, de pronto digan, ay mira, si hablar de teatro está muy entretenido, muy animado, pues ¿por qué? Porque los artistas visten el programa, ¿no? Ponen la parte más interesante, emocionante, colorida, pasional, y que entonces ya muchas otras gentes estén hablando de teatro también. Oh, sí. Sí, a través de sus ya medios. Ya hay más medios. Ajá. Que sigan, bueno, programas que también, claro, invitan a teatreros o bueno, a gente que hace arte, ¿no? Claro. Entonces, sí. Eres teatrero. Ya cuando sales en la tele o en el cine, ¿qué? Ya eres actor, ya eres teatrista. Ay, no. Ay, no. Un escontador de historias. Ay, qué bonito. Qué bonito. Pues les agradezco mucho. No, ¿sí? Muchas gracias. Y bueno, siempre están abiertos los micrófonos de Escenaria para que cuando gusten venir o nos quieran mandar a alguien. Ah, sí. Ah, les dicen. Eso entonces, sí. Cuando alguien que venga de México o algo, dice, ay, en Jalapa. Nuestra UV tiene un espacio. Tiene un espacio para el teatro. Amigos radioescuchas, recuerden, todos los miércoles nos encontramos aquí a las 9 de la noche. Todos los miércoles, todos, sin falta. Juan Guillermo Romero Sea, en la consola de audio. Claudia Gómez nos tomó algunas fotografías que estoy en deuda con Iris. Ah, sí. De mandarle las fotos. Es que ya una vez vino y no se las mandé. No. Sí, las vamos a publicar en Facebook ahora sí. Y con de esa manera reiteramos la invitación para que vayan al teatro. Ok. Gracias. Muchas gracias. Hasta buenas la noches. Próxima. Buenas noches. Buenas noches. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Música.